regalo mi sonrisa, te regalo mi camisa. Viene conmigo mi guitarra, que no calla lo que pasa. Te regalo mi canción, te regalo mi sillón. No le canto a las matanzas, yo le canto a los violentos. Le canto a las mentes que no pudieron pensar a dónde correr, porque no encontraron otro lugar que su propia vida para morir. Le canto a los niños que no encontraron un andén tibio para dormir y despedirse de la luna y las estrellas que son su única compañía. Yo pongo esta canción para escudo de la guerra, para proteger los sueños, el que pide libertad. Le canto a las sonrisas escondidas atrás del fuego, que bajaron desde el campo para vivir sin saber que aquí no es mejor que allá. Aquí no es mejor que allá. Yo le canto a tu esperanza, yo le canto a tu esperanza, de que esto va a cambiar, de que esto va a cambiar. Juntemos nuestras manos, no dejemos de luchar. Le canto a las sonrisas escondidas atrás del fuego, que bajaron desde el campo para vivir sin saber que aquí no es mejor que allá. Aquí no es mejor que allá. Te regalo mi sonrisa, te regalo mi camisa. Viene conmigo mi guitarra, que no calla lo que pasa en este país de horror, tristeza y desolación, de horror, tristeza y desolación.